esta canción. Con el amor que te tengo, líquido en mi corazón, ya te das cuánto te quiero, tu cariño y mi querer, lo separa la distancia, te adoro mucho. Sufrir.